Esta energía pensamiento, que aún no es un ser energético formado, necesita alimentarse y seguir viviendo energéticamente. Cuando se encarne en el lado izquierdo del cerebro, se colocará en la zona que le corresponde vibratoriamente o en la energía material o en la energía cerebral, para continuar con su vida y su trabajo. Mientras que las energías pensamientos no formen su ser energético, serán consideradas en el universo como energías pensamientos colectivas, cuando lo formen, serán energías pensamientos individuales. El cerebro del hombre está formado por filamentos, circuitos, estabilizadores, secuenciales, normalizadores, frecuenciadores, sustitutos, circuitos pilotos, circuitos secundarios, cabezotes, registradores, difusores, ordenadores, cargadores y descargadores, etc. Es una computadora sofisticadísima, imposible de imitar o construir, fue creada con todos los elementos básicos, y a través de su desarrollo, por las experiencias y vivencias, fue aumentando su capacidad de conocimiento y entendimiento, siempre en una continuación y correlación. Hoy podemos decir que, a pesar de todos los problemas ocasionados por la distorsión, la máquina hombre-planeta Tierra ha desarrollado sus facultades y ha expandido su desenvolvimiento, traspasando las fronteras. Tenemos orgullo del esfuerzo que están realizando, no en vano estamos siempre con ustedes y jamás los vamos a abandonar. La energía materia funciona impulsada por un motor llamado corazón, y la energía pensamiento funciona por un motor llamado pulsación. Corazón. Este motor, llamado corazón, fue creado por las dimensiones superiores con el único propósito de mantener a la energía materia densa, húmeda y en movimiento. Cuando la energía materia fue creada, debía tener movimiento y elasticidad. Para ello, era necesario mantenerla caliente, o sea, trabajando el motor con una energía líquida y con combustión calorífica. Elementos energéticos diluidos formaron una sustancia energética que fluyó, y para mantenerla diluida y líquida se necesitó crear un motor. Este debía tener un ritmo igual al del universo, entonces se le acondicionó a ese motor un latido que, unido al latido universal, permitió que la energía fluyera a un ritmo acompasado. De esta manera evitaron la condensación energética. Para poder salvar al hombre distorsionado, no solo se necesitaba un corazón que latiese en un ritmo determinado, también debía tener la pulsación, o sea, la electricidad para funcionar. Para ello se creó un ritmo determinado que se llamó cadencia, el cual debía estar en armonía con el universo. Todos los seres vivos debían unirse en ese ritmo. Cuando la cadencia, la pulsación, el ritmo y el latido no están en armonía, se producen voltajes altos y bajos tan determinantes que la energía materia y la energía pensamiento deterioran sus elementos, produciendo la oxidación. Esto redundará en la obturación de los canales energéticos, haciendo que el motor corazón deje de funcionar. En estos casos, la pulsación manda la electricidad, pero no en la cantidad suficiente, porque su voltaje es denso y bajo. Como se encuentra fuera del ritmo universal y no está alimentado por él, la energía materia entra en descomposición. Por eso se produce lo que ustedes llaman muerte, porque es el hombre energía pensamiento que está desconectado del universo. Resumiendo, el hombre no solo debe trabajar en sí mismo, sino debe armonizarse con el universo y cuando decimos la palabra universo, nos referimos a su microuniverso con el macrouniverso. La cadencia de la vibración mantiene la energía unida y de eso depende la eternidad de su existencia. 108 Si la energía hombre alberga a miles de millones de energías pensamientos desencarnadas, ¿cómo sería la realidad de estas energías?